Bienvenido a la Era Tecnológica, una plataforma en donde podrás encontrar una variedad de artículos, estudios y material audiovisual que te ayudarán a comprender y reflexionar sobre las implicaciones de la digitalización en nuestra realidad inmediata. Es difícil concebir a la actualidad sin la presencia de la tecnología, ello dado la naturalidad con la que respondemos un mensaje, posteamos una fotografía, buscamos una película en Netflix o emprendemos una investigación académica o informal. Todo orbita alrededor del Internet y los diversos usos al que lo sometemos. A partir de esto, es posible identificarnos como ciudadanos digitales, asumiendo conciencia y responsabilidad de las repercusiones de la era digital. Los artículos aquí presentes buscan precisamente eso: ofrecer material informativo para que conozcamos y comprendamos los alcances, tanto positivos como negativos, de la digitalización. Se hace entonces un hincapié a las problemáticas sociales y de identidad que se formulan alrededor de las plataformas digitales, así como las tan poco conocidas repercusiones medioambientales de la tecnología, incitando a moldear ciudadanos digitales más responsables, más conscientes de su papel en dichas problemáticas y brindando herramientas necesarias para dar comienzo a estos esfuerzos. Poco conocemos de las segregaciones raciales presentes en el Internet, de los acosos y delitos que ocurren diariamente en plataformas tan conocidas como Instagram o TikTok, y menos aún de la contaminación ambiental de los centros de datos, así como el papel de compañías tecnológicas como Google, Facebook, Amazon, entre algunas a mencionar, hacia la contribución de la dispersión de CO2 y generadores de e-waste. Infórmate de todo ello en esta plataforma. La estructura de la plataforma ofrece un movimiento libre al usuario, ingresando y haciendo clic a la temática que más llame y se acomode a sus intereses. Asimismo, si el lector desea investigar más a fondo sobre los temas, es posible consultar estos al pie de cada página, en donde puede encontrar las referencias respectivas de cada tema. Un espacio libre y colaborativo, uniendo perspectivas diversas y temáticas propensas a continuar expandiéndose y abordándose. Disfruta tu estadía en la era tecnológica. Comparte con tus familiares y amigos para que así podamos comenzar la ardua tarea de concientización ciudadana. Y no olvides contactarnos si gustas colaborar con nosotros. El material aquí presente hace uso de los estudios de Nakamura, Racing for Cyberspace, Ruja Benjamin, Race After Technology, Ernst Menger, The Environmental History of Computing, Brown, On the Surveillance of Blackness, Cool, Oil is the New Data, así como material adicional que completa las temáticas. Disfruta tu estadía.